Hola, soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Buenas noches, oyentes de Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y el mundo mundial. Y nada más, les saluda el Sensei Inuyasha, en compañía de mi equipo en el Diario de la Night, en esta segunda emisión oficial del Diario de la Night. Después de un problema tremendo para poder hacer programa, al fin tenemos show, señoras y señores. Aome-chan, buenas noches. ¡Wey! ¡Sí! ¡Una ovación! ¡Regresamos! No estábamos muertitos, estábamos de parranda. Mentira. Muy buenas noches, Sensei, acá con todo el equipo. Niño Verde, buenas noches. El Draco también está por ahí. Creo que lo callaron, pero otros van a volver a hablar. Muy buenas noches. Un beso a todos. Nuestros queridos Ran, escuchas aquí la Aome-chan desde el equipo Perú para todos ustedes. Y pues empezamos con muchas ganas el Diario de la Night 4.0. Así que, oigan bien, 4.0. Aquí estamos, Sensei. Oh, sí. Muy bien. Además de Aome-chan, me acompaña el Niño Verde. Niño Verde. Por fin, programa Niño Verde, por fin. No llores, Sensei. Es un insulto. Ya después de 400 mil años se pudo. Aunque algunas descargas extras ahí que a alguien no se le ocurrió descargarlo a tiempo. Pero ya estamos aquí. Al fin. Bienvenidos a todos otra vez en el primer programa de la segunda temporada del cuarto episodio del versículo quién sabe qué. Es el segundo, güey. Bueno, el segundo oficial. Lo que pasa es que el primer programa no salió bien, el segundo fue un desastre, los siguientes tres ya no los pudimos hacer. Entonces, y así que este programa va a ser épico. Tiene que ser épico, ¿sí? Tiene que ser, claro, el segundo. Sí. Y con tenemos temas que vamos a dialogar. Que tenemos, sí, tres temas muy buenos y un tema reservado para el siguiente programa que viene muy interesante. Es un tema de mucha reflexión. Pero eso es para la siguiente semana. Wow. Mientras tanto, tenemos los titulares, Dracosaurio. Te doy la bienvenida como Dios manda. Roberto, ¿Mandesa? Chinga tu madre, hijo de la chingada. Disculpe usted. Muy buenas noches, gente. Muy buenas noches al Niño Verde. Muy buenas noches a Aome-chan. Roberto, chinga tu cola. Ahora chinga tu cola, ya nos atendemos. Hay que llevar. ¿Cómo hacía el tuntún? ¡Roberto! ¡Chinga tu madre, hijo de la chingada! ¡Yeah! Yo no puedo gritar. ¿Cómo extrañaba eso? En este momento no puedo gritar. Y muchas gracias por ese halago. Los titulares de hoy. Los titulares de hoy. Crunchyroll es una mierda, Netflix es la onda y vuelve Toonami. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues lo de Crunchyroll, pues sí, ya se ve ahí. El ataque al Niño Verde, Dios santo. Pero sí, son tres temas interesantes. Vos. ¿Con cuál empezamos? Bueno, hay un cuarto, pero es un poco irrelevante. A ver. Ya déjanos, tradamos en paz. Empecemos con el más irrelevante, ¿no? Y luego vamos a ir subiendo el tono de la conversación. ¿Cómo ven? Muy bien. Después no podemos conversar. A ver, primer tema irrelevante, Draco. ¿De qué se trata? De que supuestamente, bueno, no supuestamente, sino que para el día de mañana, absolutamente toda la raza humana tendrá un nuevo archivo. Un nuevo, ¿cómo se dice en español? Lo voy a decir en inglés. Un nuevo logro para su lista de logros en la Xbox Live, que es sobrevivir al fin del mundo del 20 de mayo del 2010. Todos vamos, ¿cómo?, a tener ese nuevo logro desbloqueado. ¿Cómo? Para se mañana, nos va a... para... ¿Cómo? Se va a acabar el mundo y no me avisaron. ¿No te avisaron? No me avisaron. Es más, tú me estás informando ahora que se va a acabar el mundo. Sí, en este momento estoy informando. En vivo y en directo de que efectivamente mañana 20 de marzo algún supuestamente científico. 20 de mayo, Draco, 20 de mayo. Sí, algún científico de la NASA dijo que un terremoto, que va a ocurrir un terremoto de la NASA. Un astrónomo dice que va a haber un terremoto. ¿Cómo les quedó el ojo? Pues la neta, yo me quedo igual. Pues la neta, yo ya parecemos cucarachas que a cada rato andamos sobreviviendo a los fines del mundo. Y parece que cada día vivimos más, ¿no? Por esos de comentarios de fin del mundo y toda la cuestión, ¿no? Que uno se habitúa a vivir después de eso. Que somos sobrevivientes del fin del mundo otra vez. Sí, no sé. otra vez vamos a ser los sobrevivientes del fin del mundo. Otra vez. Nosotros, las cucarachas, las moscas, los perros, los gatos, todos vamos a sobrevivir al fin del mundo. El tema es de que llevan. ¿No? Espérense, el tema es de que llevamos como 10.000 años con la misma mano. Yo he sobrevivido como a 5 fines del mundo. me caí de mal. Yo no. Esto ya se pasó de las manos, tanto que hasta mi señora madre están troleando. Le digo, mañana es el fin del mundo. ¿Ah, sí? Pues qué bueno que ya la ve, todo no va a pasar nada. No, pues ya es cierto, y otras madres pues más bien están con su mochilita, con su agüita, ya, se alístense todos. Ya, ya. Un saludo, por cierto, a mi casa. Te quiero, Luz Ángel, que ya es su madre, día de su madre. Día de adiós, no, bueno. Otra más a la lista de frases famosas. Ay, Dios mío, pensé que pasa. Ya está queda registrada para la historia. Ya queda grabada. No, por cierto, no, chicos, pero de verdad, sí, la mochila. Y no solamente de aquí, las vecinas de la cuadra, siempre ahí, las chismosas que siempre comentan. Y que esto, que el otro, y no sé qué, que mira, que esto, que el otro. Y ya están con las mochilas ahí a los pobres jóvenes. Ya deja, madre, ya de esas mochilas, ya. O sea, ya crean pánico, el síndrome es ansioso, sí. Todas las cosas psicológicas que siempre dicen, ¿no? Y es lo que crean también, como que bueno, ya somos sobrevivientes, pero a otras, pues, que ya se lo toman en serio, exagerado. Lo importante es, pues, estar preparados, ¿no? Y lo que tenga que venir, pues, ya, o sea, ¿de qué vale asustarnos con tanta cosa? Digo yo, ¿no? Pues sí. Además, cada uno será sensible. Lo más chistoso es que no va a pasar. En todo caso, si es claro. El fin del mundo, si es el fin del mundo, pues nos vamos a ir al fin del mundo, pero por supuesto que tenía que haber programa antes que se acabara el mundo. No se podía esto quedar así. No se van a ir. No, de nosotros no se salvan. Eco. Draco, sácate el micro, porfa. Que nos vamos a ir, nos vamos a ir rumbeando. Ah, mucho mejor. Pues sí, la verdad que sí, Draco. Bien. Eso es lo irrelevante. Habría que hacer un análisis de todas las veces que se ha vaticinado el fin del mundo, ¿no? Oh. Y si lo dejamos para tema ya cuando llegue el supuesto mero mero fin del mundo. El mero mero. ¿Real? Mira, según ¿y usted sabe eso de los Me refiero al de diciembre, ¿no? Hasta el 21 de diciembre. Ah, bueno, lo que pasa es que ahorita voy a llegar con eso. Pero bueno, antes que nada, ¿qué es el fin del mundo? Según la Wikipedia se puede referir a diferentes cuestiones. Uno, se puede referir al fin del mundo según las profecías escritas en la religión, diversas religiones que manejan el fin del mundo. Llámese las religiones de ramas judio-cristianas, ramas islámicas. Y entre otras, el fin del mundo según la mitología, hipótesis de fines del mundo, Land End, que es un territorio en Inglaterra, la Tierra del Fuego en la Argentina, que también se le conoce como el fin del mundo, o bien el Faro del fin del mundo, que es una novela de Julio Verne del año 1905, o bien Finis Mundi, una novela de Laura Gallego del año de 1999. Regularmente se viene a hablar en temas así como que extra normales, el tema religioso, el tema apocalíptico, que igual no pretendemos abundar mucho en religión porque es un tema de una polémica eterna en la cual nunca vamos a estar en un acuerdo. El tema es de que como fin de mención cultural, pues en las escrituras bíblicas de las culturas cristianas existe un apartado que se llama Apocalipsis, donde supuestamente habla de la venida del Señor y a juzgar vivos, muertos, y hay un montón de simbologías que se encuentran en hay cierta simbología, cierto misticismo, que los teólogos no se ponen de acuerdo. La verdad es que está muy confuso ese pasaje bíblico, es un tema largo, largo y tendido. Esa es una referencia al fin del mundo. La otra son las cuestiones proféticas, Illuminatis y demás chácharas extrañas. Como el troll más grande de toda la historia, este Nostradamus. El troll, cierto. Nostrolamus, más bien le diría. Nostrolamus. Fines del mundo. El cuate este de una secta extraña en Estados Unidos, este que se suicidaron en el año 97 en California. Ajá. Que supuestamente fue el año que pasó un cometa y que se iban a ir todos en el cometa porque atrás tenía un ovni que se iban a llevar y las. Iban a obtener la salvación como si fueran, no sé, como si fuera el Atlas o el Estudiante Esteco, ¿no? Que se iban a salvar de ir hacia el descenso, una cosa así. Pero bueno, la cosa es de que se terminaron muriendo esos cabrones. En el año 2000 se dijeron muchas tonterías de que se iba a acabar el mundo. La neta es que los que se escondieron para evitar el fin del mundo, como si eso los fuera a salvar, pues se perdieron de toda la pachanga del inicio del tercer milenio. Reverendos pendejos. También el 6 de junio del 2006 se dijo también que se iba a acabar el mundo porque era el nacimiento del anticristo, que la verdad hasta la fecha no ha pasado absolutamente nada de nada. También el año pasado un pastor evangélico de una rama muy extremista, de una confesión muy extremista, se le ocurrió la grandiosa idea a través de una radio por internet. Hagan de cuenta, el diario de la Night pero versión religiosa, ¿no? Y se le ocurrió decir de que... se le ocurrió decir de que el mundo se iba a acabar. Y la cosa es de que el mundo sigue vivo y que según él se equivocó en el cálculo y que va a ser hasta el 2042. ¿Hasta cuándo claro. se fue? Miren, yo la verdad no sé. La verdad no sé a qué se refería. No, espérate. Lo peor de todo es de que yo no sé a qué se refería este pastor. Si se refería al fin del mundo o al apagón analógico de la televisión. Que de hecho debió haber sido hace mucho tiempo, pero bueno. Pues sí. Y pero lo que sí es cierto, sencillo, es que están habiendo muchos cambios en nuestro planeta. O sea, pero esos son cambios que siempre ha habido. Terremotos, erupciones. La Tierra, eso es lo que están viendo. La Tierra es un ser vivo, y eso es algo que ya comentaremos. Así es, ¿no? En bloques más adelante, pero bueno. Pero ahora, todo esto de que cosas de. Miren. Hay que ser demasiado soberbios como raza humana para creer que nos va a tocar ver el fin del mundo. Amén, amén con eso. Punto. Dejémonos de joder con el fin del mundo. Siempre tenemos. Ahora yo no entiendo también, o sea, ¿para qué queremos ver el fin del mundo? Si después del fin del mundo, ¿qué van a hacer los medios de comunicación? Estamos informando que tenemos la exclusiva que se acabó el y ya. Y ya. Oh, Dios santo. O sea, ¿a quién vamos a ir? Ganamos la exclusiva. ¿Y a quién le van a contar que ganaron la exclusiva si el mundo se va a acabar? Por el amor de Dios. Oh, sensei. Ay, qué cosa. Sería la onda, ¿no? Ah. Draco, nuestro Facebook ya están troleándonos, ¿no, Draco? Sí, pero. Hay una medida anti-troll. Ahí está. Aplique. Aplique. Ay, gente. ¿Sí? Ustedes pequeños mini troles, no saben lo que están metiendo. Ustedes pequeña bola de pequeñas cholata. Así insignificantes son. Esa piedra es nuestro zapato, pues. Esa piedra siquiera... incómoda que siempre hay. Sí, sí, ahorita como habla el Draco Matador. Es como esa comisión. Aguante. Es como esa comisión. Te la rascas y ya. ¿Qué? Y todavía estamos explicando algo y Edino no damos a ti. Me encantas. Oh. Es que están troleando, sensei, nuestro querido Facebook. Eso. Sí. Nos intentan trolear. No, lo que pasa es que, miren, entiendo la postura de este cuate, Reinaldo se llama, ¿no? Supuestamente. Bueno, una disculpa, Reinaldo, nosotros no te agregamos al grupo. Ajá. Si alguien te agregó, bueno, pues una disculpa, eso no está en nuestras manos. Si no quieres pertenecer al grupo, por supuesto, una disculpa y no es nuestra intención. A mí también me pudre que me agreguen al grupo sin avisar. Y por supuesto que no es nuestra intención. Entiendo tu postura y una disculpa de antemano. Si es que nos estás escuchando, Rey. Y más, claro. Y más grupos cuando te dicen encuentra pareja, ponen corazoncitos, friki otaku y no sé qué. A ver, a cuántos males gusta el yaoi o cosas así, ¿no? Terrible. O ponen imágenes de Inuyasha con Sesshomaru también ahí, por favor. Así, en posiciones muy, tiempos. Sí, en posiciones de dudosa procedencia, bueno. ¿No? Cierto, sí he visto grupos así, que no, quieren que, cosas así. No, que el Seki se muere de ganas por ver esas imágenes. Realmente. Chan, chan. Dios mío, estos últimos tiempos. Bueno, tiempos nuevos, no sé. Vivimos tiempos muy violentos. Eso ni que se diga, sensei, en todo el mundo. Tiempos violentos, muy fuertes. En fin, ya después de que pasamos el primer debraye del tema del fin del mundo, las formas de contacto del programa, que son los messengers, inuyasha@animenexus.net, es el mío, aome@animenexus.net, el de Aomechan, el del dracosaurio es draco@animenexus.com.mx y el del niño verde es aapoo@animenexus.net. Y ahí esperamos sus comentarios, sus críticas o todo lo que se les venga en gana. Venga, me tengo que conectar otra vez. También andamos en el Draco, tienes muchos que te van a hablar. También andamos en el IRC, irc.animenexus.net, ingresen su nick, den clic en conectar. Ahí búsquenos, Inuyasha-GCN, si la doc se llega a meter, ella entra como Aome. El Dracosaurio, no sé cómo diablos vaya a entrar al IRC. Sí, llego. Y el niño verde, el niño verde seguramente se va a meter como Apo, como Green Apo, como Niño Verde, no sé. Tiene como 12.000 nicks este muchacho, pero de alguna forma lo van a ubicar. Apolonio, Dios mío. Apolonio, oye, es cierto. Mira, no te digo Don Omar nada más porque me la puedes mentar. Tararara. Bien. También estoy en el Twitter en @inuyasha-gcn. El Twitter de la doc es @aomechan26. El niño verde es @green-aapoo. Y el dracosario es @dracolayer. Sí, o más fácil. Sencillitos, los twitters. Y en el de la radio en @radioanime. No, perdón, @animenexus. @animenexus, el Twitter de la radio. Listo. Esperamos sus pedidos también en el tablero en www.animenexus.net/pedidos. Yo creo que sería un poco más práctico en el tablero, ¿no? Porque eso le podemos ver todos al tiempo. ¡Oh, genial! ¡Sí! Pues sí, de hecho, sí, es más cómodo. Sí, es más cómodo, ¿no? En todo caso, del tablero. Qué mal que no me acordé del tablero de pedidos en el programa. Será para que ya lo tengas presente, ¿no? Sí, es una forma linda de decirme eso cuando te dice eso. Y Sensei Yumi se nos reporta desde el Messenger. Hola, Omechan, saludos para ti. Aquí reportándome el diario de la night desde Buenos Aires, Argentina. Saludos para ti, Yumi. Yes. Saludos. Nuestro tiempo. Sí. También les recuerdo los Facebooks. Bueno, el Facebook mío es facebook.com/inuyasha-nexus. El de los demás, buen punto. En el grupo de Facebook del diario de la night, mejor. Que por cierto, ahora que no tenemos chavos del grupo de Facebook del día de la night, pues la alternativa habíamos quedado iba a ser el IRC. Iba. Wow. Entonces vamos a ponemos el enlace al IRC, ¿no? ¿Sí, no? Sí, ¿no? Claro. Se conecten al IRC y que hagan su desmadre en el IRC. Yo no tengo problema. Vamos a ver, entren al chat. Y que ya están troleando al niño verde, Dios mío. Que más internet que hay. Ok, muy bien. A ver a cuántos usuarios metemos en el chat. Bien, ¿cómo andamos en la audiencia? Andamos en los 309 en el servidor principal. El total está en este instante sobre los 331 oyentes. Un aplauso para todos. Gracias por sintonía. ¡Guau! ¡Son! ¿Quién tiene mensajitos para leer por ahí en sus messengers, en sus vías principales de contacto? Yo no, ya Aome. Ok, Draco no. Está igual que el Draco. Ok, la doctora. Aome, yo ya había leído el tuyo, ¿no? Así es, DCC. Okay. Yo tengo aquí uno de Daniel Villalta. Daniel Villalta que me dice: aquí estoy oyéndole, saludos a la doc. Estoy cabrini porque el cableo de internet no llega a mi casa y eso qué onda. O sea, ¿nos escuchas o no nos escuchas? No entendí. Estaba como que muy. Estoy cabreado porque no me llega el internet a mi casa, pero estás escuchando la radio que es de internet y estás hablando por internet. Bueno, Fuck Ludwig. No entendí la verdad. Eso es como un sí y no, ¿no? No, no entendí la verdad. ¿Qué hay que sigue? Es que sí, lo que pasa es que la gente recién está asimilando que estamos en el programa, porque hace dos sábados se han perdido, entonces como que no, entonces ahora recobrar un poco nuestros fieles oyentes, pues, es la cuestión, renovar un poco eso. Quiero pensar realmente que es eso. ¿Es eso, Draco? ¿Qué cosa? Eso que sí. Pues bueno, pues a ver a cuánta gente metemos al IRC, irc.animenexus.net. Ahí están las instrucciones, ajá, tan simple, ahí van a entrar un buen al IRC, de hecho están entrando un montón ahora. Así que dense una vuelta al IRC. Listos todos. Ahí escojan la opción, decía, la más sencillita es la tercera, la de la ranita Mibit, la que no batalla. Es la más fácil. Oh. Y poderosa rana, Ancas. Cállate. Bueno. ¿Are? Casi me dijo otra cosa. ¡Ah, no, muy! ¡Dios! Siempre luchando por los cambios, güey. Yo no sé nada. Sí, usted no sabe nada. Ok. Y Draco, ya, bájame. Tío. Bueno, en vista de que no tenemos pedidos, como que nos vamos a ir eligiendo algún tema a nosotros, ¿no? ¿Alguna novedad? ¿Algo novedad, novedoso que podamos agregar aquí al programa? Yo tengo un tema bueno que acabo de escuchar hace días, Paralel, no sé si lo han escuchado, es de Bakuman. ¿Bakuman? Oh, sí, está buenísimo, Paralel. Tiene un toque medio ochentero este tema, También no sé, se me ocurre poner así algo no muy sonado. De Uberworld. Ah, sí. Es de Uberworld que no sé. Hay una que casi no suena que se llama Sharu Manoura. Es un temazo, Niño verde. Cuando sepa lo que dijiste, niño verde, te va a ir como en feria, ¿eh? Ya estás advertido. Ah, no, bueno. Yo realmente no me empecé a atención, así es que estoy perdido. Tú también, Draco, vas por igual. Chingado, yo no sé de qué están hablando. Por eso, ¿por qué no me quieres decir, animal? Okay. El último en enterarse es el metro. Adiós. Oh, bueno. ¿Algo pedidos? A ver. ¿Qué más? IRC está morido. Nadie nos dice nada en el IRC. Perdón. Oh, ¿IRC? Veo un movimiento en el IRC. Otra frase célebre. ¿Cuál frase? Ya lo repetimos dos veces. Sigue participando. Sí, ajá. Ah, por cierto. Una nota que tenemos rezagada de la semana pasada que ya no dijimos. Voy a bajar un poquito la música. Y falleció la voz de Naraku. Ah, no manches, nada. Sí, Luis Alfonso Padilla falleció el sábado pasado. Ah, no mames. Sí, tenía. No sé si recordarán que por ahí del mes de febrero se había hecho un evento para apoyar a este actor de doblaje famoso por no era la, de no Naraku. Era la que hicieron una vez. Sí, hicieron una reunión por ahí del día. Bueno, el mismo día que estábamos nosotros cubriendo el Otaku Fest, ese día se hizo un evento en la Ciudad de México que se puso un enlace aquí en la página de Anime Nexus, que era de apoyo a la economía del actor que estaba muy mermada debido a los gastos que conllevaba su mal, su enfermedad oncológica. Él padecía cáncer de páncreas. Su salud se fue mermando desde inicios de año, que me imagino se lo detectaron. Y pues lamentablemente el pasado sábado él murió a los 51 años, murió joven este muchacho, la verdad es que terrible. Y pues qué decir, ¿no? Él hizo la voz de Fred en Scooby Doo, de Quagmire en Padre de Familia. Es un trabajo así más reconocido, y que de hecho en vida a él no le gustaba que era Naraku, que no le gustaba que lo identificaran con Naraku. Eso me contaron alguien que le pidió una entrevista a él por la voz de Naraku y él se negó porque él no quería saber nada de Naraku. Entonces, cosas curiosas, ¿no? Y es más recordado por Naraku en el mundo friki, aunque, claro, es lógico de que él no quisiera saber nada de Naraku cuando su trayectoria era mucho más amplia que solamente Naraku. Así es. Reducir a solo su trayectoria a un solo personaje y no lo que ha logrado más, ¿no? Es una falta de respeto. Y eso era algo que no le gustaba a él en vida, que se le identificara como Naraku nada más. Sabiendo que su carrera era mucho más grande y curiosamente se le recuerda más como Naraku. Y pues lamentablemente él fallece la mañana del pasado sábado. Había estado delicado esa semana y pues lamentablemente él falleció. Y pues ni modo, él ya... También... Cierto, también había sido narrador en Ikitosen hace relativamente poco tiempo. Y bueno, es trágico esto. Y esa es la nota triste, ¿no? De la semana pasada. La teníamos pendiente y no la habíamos podido comentar. Ya hoy día la comentamos. En fin, descansa en paz Luis Alfonso Padilla, la voz de Naraku. Ahora, ¿quién se barajea para hacer la nueva voz de Naraku? Pues lo primero que van a hacer es tratar de imitarla, ¿no? Yo no creo que intenten darle otro estilo de voz. Lo lógico, que alguien como os parece, yo estoy pensando, puede ser Alejandro Mayen, que es el que hace la voz de... ahora que si se llega a doblar Kaketsu Gen, pues en todo caso Naraku, que me gustaría escuchar ahí a Alejandro Mayen, que es la voz del papá de Malcolm. Le quedaría perfecto. Es como el caso de como en Sailor Moon, que falleció Araceli de León, la voz de Sailor Jupiter, y yo propongo para reemplazo a Gaby Willard, que es la voz de Daniel Travieso, o la voz de Trunks de pequeño, o aquí en México recordada por la voz de Pancho Pantera. Le queda idem. Pero bueno. A ver qué desmadre son. A ver cómo se arregla, pero bueno, esos son detalles. Y bueno, y lamentablemente la nota, ¿no? La breve. Me pidieron que dijera esto desde hace buen rato, pero está recién, es cuando tenemos el programa y lo podemos decir al aire. Así es. Bien. ¿Qué más? Me dicen acá, ¿se pueden hacer pedidos desde aquí? Pues por los mensajes privados en el IRC, por favor, ahí le dan un doble clic al usuario. Ahí andamos ya, conectados. Está Aome, está Green Apo y el Dracosaurio. Sí, ¿cómo estás tú, Draco? ¿Mandé? ¿Cómo estás tú en el IRC, Draco? No me he conectado al IRC. ¿No eres el que dice no estoy? No. Pondría alguna estupidez. Pondría otra estupidez, de hecho. Chao, éntrale, ¿no? Yo sé qué pondría, el Draco. ¿Ah? Puto el que no lea. ¿Qué pondría? A ver. Flop. Oye, qué buena idea. A ver, Nick. Le va a poner. Ah, no, bueno. Esto que recién empieza, señoras y señores. Bueno, ha corrido por qué manera. Y lo hizo, Dios. ¿En serio? Dios mío. Conectando al IRC, conectando al servidor. Lo hice. Saben que lo hice y saben que lo voy a cumplir. Oye, pero ya, campaña, ese. Aquí dice el cosa insultante, el que lo lea haber es conocido como Inuyasha GN. LOL. Sabes, o sea, que será baneado dentro de poco tiempo, ¿verdad? No seas payaso, niño verde. Ahí este pendejo, ¿verdad? Este pendejo. Hay un chiste de eso, Draco. Luego te lo mando. Hay un PowerPoint. Que está con vosotros. ¿Mande? ¿Qué me decías? ¿Cómo es que hay un... Hay un chiste ahí del en una imagen en internet. Déjate la paz, es que está chingoncísima. No, la neta es que sí está buenísima esta, una imagen muy, muy buena. El diagrama de flujo de los problemas es una cosa que bueno, si estudias ingeniería lo vas a ver sí o sí. Es una delicia. Creo que una vez lo vi en inglés, pero no me importa. No, aquí, está en aquí lo tengo en español. Está chingoncísimo. Ahí para que se entretengan un rato. Voy a dejar el link en el grupo de Facebook del Diario de la Night. Ajá. Diagrama de flujo de los problemas. Maldito no escribí. Creo que es ese. Déjame checar si es ese. Pues aquí dices: diagrama de flujo de los problemas. Está chingado, ¿no? Qué bonitos hombrecitos negros. Los screamings. ¿Qué es eso? Ah, no, bueno. Aquí está, ahí se los mandan a la gente del IRC. Y a la gente del Twitter, ahí lo voy a mandar. A través de Twitter de la radio. Qué horrible soné, de verdad. Qué horrible soné, compañeros. Dios, por Dios. Ya. Qué horrible. Ya. Chao. Sea grande, sea chica. Sea grande, sea chica. A ver. ¡A lo bueno! Sea chica. Doctora, ¿qué está bien? ¿Qué está bien, doctora? ¡Qué troll! Es que el diagrama sensei se agranda y se achica. Yo más le pongo clic, se agranda. Después se achica. Ah, perdón. Ahora resulta. Pero bueno, en lo que se agrada y se achica, nos vamos con canciones. Esto es Paralel de Fumiya Sashida y luego se viene Sharu Manori y ya volvemos con los temas del día. Solo aquí, por acá vamos a robar el Nexus y nada más. Por supuesto, ya volvemos. Show me the way. って歩いてみる。シャルマンの裏のテーブルの遅めに咲く桜が綺麗で、息巻いて飲んで見とれた。オレンジ色に広がる街の景色、思い出の場所が今日も消えてた。少しずつ移ろいでゆく街は色を変えて、とどまんない景色移り変わる。昔と違って忙しいぶりが街を歩いている、yeah. oh, stay true. 住む街が変わっても同じ部屋の窓を開けて見える空港、次貼られた鉄板が空を飛ぶ。繰りで進む毎日、やりやまの携帯24状態、それで内心いつの間にか忙しいぶりで歩いてた。育って見られたあの街と引き寄せられた今住む街のオレンジ色の中を飛行機雲が繋ぐ。僕の周りの気持ちは今ここで変える。置き忘れた携帯の前かって言えずに、何も変わらんそれもクラシック。瞳に映る締め付ける想いが夜空に舞ってく。混じった心の景色、良かったことまでなんで移ろいてく。いつもの散歩道がつぶやく今度こそ最近必要なかった感情やものが増えてきたな。空回りの気持ちは今ここで変える。いらなかったものに支配されてゆく。ネットに吐き出した文字が人の心を刺す。メールが肉声を超える気持ちは伝えずに、忙しいふりも気遣うふりも心の内容。いらなかった感情を僕は覚えてゆく。昔と一緒それもクラシック、振り忘れていこう。置き忘れた携帯は今日はもういらない。 Acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos talk? ¿O de música que no conoces? Programa. Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusai Uchiha. No te lo puedes perder porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Ya volvimos aquí en el Diario de la Night. Ahora sí los puse al aire, siempre se me olvida. ¿Están al aire? Aquí estamos. Ok, sí, ya los escuché. Listo. Bots. Tsunami. Vuelve Tsunami y que me quedo callado. ¿Qué fue eso? Luego voy a conseguir ese sonido para ponerlo acá al programa, ¿eh? Es que es una página que alguna vez un profe, bueno, de hecho la semana pasada usó un profe en mi clase, un Necessary Drama Book. Acércate más al micro, Draco, más al micro, microfonea. Que era una página que hizo el profe para mamonear en mi universidad. Se Ajá. llama Drama Boot. Para todas esas cosas que necesitan drama innecesario. Ok, bueno, la cosa es que lo voy a conseguir. Bueno, el tema es de que vuelve Tsunami, imagínense. Wow. ¿Cómo vuelve Tsunami? Sí, regresa Tsunami. ¿Se acuerdan de Tsunami? Los que somos, los que empezamos a hacer frikis por allá del año 2000, 2002, por ahí. ¿Cómo olvidar el inicio? Son aquellos recuerdos que uno nunca olvida, sensei. Son cosas de tu niñez que te marcan de por vida. Me acordé de la canción esa de Tropicalísimo Apache, de La Hierba Se Movía, de hay cosas que no se olvidan en esta vida. Hay cosas maravillosas. ¡Hala! Como la tarde, Dios, que yo veía. Y que yo veía Tsunami, por cierto. ¡Dios mío, sensei! ¿Por qué la Tsunami y la hierba a la vez? Ya. Es que... bueno. Es que... Oh, qué caray. Bueno, la cosa con Tsunami es de que... Tsunami es un bloque de programación compuesto por series anime. Definición Wikipedia. Tsunami fue un bloque de programación compuesto por series de anime y otras de acción que ofrecía el canal de televisión por cable Cartoon Network, creado originalmente en Estados Unidos en 1997. En Latinoamérica se estrenó el 2 de diciembre de 2002. y dejó de emitirse el 26 de marzo de 2007. Cállate, pendejo. Déjalo que siga cumpliendo su sueño jarocho. Cállese, maldito engendros. Prosiga, prosiga. Me encanta su dialecto. Continúe. Nada más a usted le gusta lo peor. Dialecto. Bueno, la cuestión es de que Toonami estrenó en 2002, lo cepillaron en 2007, duró como 5 años al aire, imagínense. ¿Qué pasó con Toonami? Puede ser un bloque que se estrenó el 2 de diciembre, entró con algunas series. La primera fue Inuyasha, Gundam Wing, Pokémon y Dragon Ball Z. Posteriormente se fueron sumando otras como Saint Seiya, Yu Yu Hakusho, Cyborg 009, Astro Boy. También se sumó Supercampeones, se sumó Liga de la Justicia, Rurouni Kenshin, Robot Boy. Incluso, creo que hasta Robot Boy pasó. ¿A poco? Sí, hasta Robot Boy pasó por Toonami. Ranma y medio, Jóvenes Titanes también pasó por Toonami. Transformers Energon, yo les decía Transformers el Vergón. Naruto, Rey Master, Sachmel, Mirmos Iván, One Piece, Dragon Ball GT, Dragon Ball, el no tan agraciado y afortunado Duel Masters. Es hablar de cosas mayores, pero sí, ya son groserías, ¿no? ¿Te acuerdas también de la grosería de que fue Street Fighter? Oh, cierto. La versión gringa también pasó por Toonami. Pero no la película, la serie. Ah, no, la película es una joya, la serie es una mierda. También se incluyó Speed Racer, que es la de Meteoro. Ghost Speed Racer. Pero la nueva de Meteoro. Bueno, creo que hasta He-Man y los Amos del Universo pasó por Toonami, imagínense. Pero la nueva. Qué mal. Yo creo que en Tonkas pasan el verdugo de Speed Racer. Sí, pero también. Sí. Chan, charan, chan. ¿Quién es en aquellos tiempos de ahora? Bueno, pasaron muchas series por Toonami. Eso fue un hecho. Fue de a poco reemplazada en 2007. Salió de la programación de Cartoon Network en Latinoamérica. En Estados Unidos estuvo desde el 97. Ahí pasó creo que hasta Sailor Moon, Gundam, Evangelion, Bleach. Infinidad de series que pasan por ahí. Acércate al micro, saco, por favor. Que Bliss no pasan. Bueno. Por tercera vez, Draco. Por tercera vez. Deja quedar como lo tienes así pegadito, así quédatelo. Decía. Está bien, lo intentaré. Ah, muy bien. Pero tampoco no te lo tragues. Ahí está bien, está bien. En Toonami, en Estados Unidos, estuvo durante 11 años al aire. Salió de la programación el 20 de septiembre de 2008. Fue su última emisión. Sin embargo, 4 años después, y lo habíamos comentado aquí en el programa, el día 31 de marzo del año en curso, resultó ser de que en el bloque de Adult Swim, que en Estados Unidos se sigue transmitiendo, hicieron una corrida especial de Toonami, sorpresiva, y se pensó que era un April Fool Day. El tema es de que los usuarios de la página de Cartoon Network, de las redes sociales, se sumaron y empezaron a hacer un hashtag Toonami Get Back, una cosa así, ¿no? Que vuelva Toonami. Tanto fue el éxito de esa campaña en redes sociales de que Cartoon Network en los Estados Unidos decidió que vuelve Toonami a partir de este sábado 26 de mayo. O sea, sé que a la hora que estemos aquí en los micrófonos se va a estar emitiendo Toonami en la señal de Cartoon Network en los Estados Unidos. ¿Y aquí para cuándo? Esa es la pregunta. Ahí la pregunta. Ah, no, en Latinoamérica, ¿quién sabe? ¿De qué depende que vuelva Toonami? Antes de ir con esa pregunta que ahorita la vamos a responder, Niño Verde, es una respuesta compleja. Pero antes, Dracosaurio, ¿qué es lo que se viene en el Toonami gringo la próxima semana? ¿Qué se rumorea? ¡Chan, chan! Mira, se rumoreaba que antes iba a estar Bleach, que iba a estar Ghost in the Shell. ¿Qué más dijeron que iba a estar? Iban a estar algunas series clásicas de los 90s. La verdad no me sé el nombre de esas series. Pero sí eran bastantes series de los 90s. Algunas de los 80s se rumoreaba. También se rumoreaba de Durarara, Evangelion y algunas cosillas nuevas. La cosa es de que oficialmente, de parte de la página de Adult Swim, han dicho que lo que es el bloque Toonami no va a ser tan igual, o más bien pretenden que no sea igual a lo que presentó, a lo que se presentó el pasado sábado. Se pretende que va a ser un bloque bastante nuevo, así pum, borrón y cuenta nueva, bloque nuevo de Toonami. Hasta la fecha nadie sabe qué vayan a pasar. Se especula que de cajón sea Naruto Shippuden. No, de hecho Naruto Shippuden no puede ser porque los derechos en Estados Unidos los tiene Disney Channel. Ajá. A eso vamos. Sí. No tendrán el mismo problema que Sasuke, que de los licencias y todo ese rollo. Sí, es lo que estaba pensando, pero se rumorea por ahí. Yo no confirmo nada. Pero hasta el momento es oficial el bloque de Toonami, pese a que vuelve, dijeron los directivos de que va a ser un bloque quizás un poco adaptado a eso que se dio el pasado 31 de marzo, que esperan, y se va a transmitir, y simplemente que van a, lo va a transmitir si les gusta, les gusta el nuevo bloque. Así lo anunciaron ellos. No sabría ya decirte con certeza qué vayan a poner, pero podemos hacer especulaciones. Se rumorean varias series, ¿no, Draco? Entonces, sí, las se que rumorean, estás nombrando. Se rumorean varias series, entre ellas también las que tenía, les tenía la licencia lo que era Sony Spin y Four Kids. Se rumorea, porque eso les dice llena de las De hecho. De hecho, la versión de Shippuden que tiene Disney no tiene nada que ver con Four Kids, No, yo sé. Pero bueno, de las otras, como las que liberó de Yu-Gi-Oh! Y todo eso. Exactamente, sí, no, eso fue una cosa horrible. Saludo a Cosmos, que ya llega al programa. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¡Hola, Cosmos! ¿Cómo estás? ¡Pero pelotudo! ¡Boludo, chicas a tomar! Ahí escuché. Miren, voy a ir por parte. Entre todos los saludos, que gracias a todos, escuché, ¿no? O sea, escuché Cosmos todos juntos. Después, perdido en el aire, escuché cómo andás o cómo estás. Metido en eso, escuché un volúmetro. Metido a eso, escuché la con de no sé cuánto. Y metido a eso, escuché bienvenido. O sea, fenómeno el saludo. Gracias de vuelta. Hola, Cosmos, bienvenido. Muchísimas gracias. Alejate un poquito el micrófono del manos libres, por favor. Como unos 10 centímetros. Sí, por favor, así es. Nada más. Se va a oír perfecto. Bueno. Ahí está. Gracias. Mucho mejor ahí. Cosmos, ¿cómo ves? Regresa a Toonami, Estados Unidos. Después de 4 años de ausencia. Bueno, a decir algo, sinceramente, que regrese Toonami, más allá de que sea solamente por ahora en Estados Unidos, como que es algo alentador al mismo tiempo, ¿no? Porque a través de Toonami, no Estados Unidos, ¿no? Vamos a referirnos más a Toonami Latinoamérica. Hemos podido ver, ¿no?, cosas que tal vez no se podían ver en horarios normales, ¿no? Lógicamente, a veces había que esperar hasta las 12 de la medianoche para ver nuestros animes favoritos, pero se podía apreciar más tal vez esa sección de Cartoon Network. Para mí, el que regrese Toonami, más allá, vuelvo a decirlo, más allá que sea en Estados Unidos, es bastante alentado, sinceramente, ¿no? Muy bien. Lo que decía ahorita, comentaba el niño verde. ¿Qué me habías preguntado, niño verde? Que ya se me olvidó. Decías algo sobre nuestra región. Dios mío, sus pastillas. ¿Tiene como dijo Omichan hace algunos meses, el niño verde tenía atención, ¿qué? Dispersa, no, pues si no te acuerdas, tú dispersa. También. No, pues es que es un término muy rimo. Atención dispersa, muy bien. El niño verde tiene atención. Ah, sí, lo que es la edad, ¿verdad? Bueno, a ver, chicos. Y ahorita quiero la opinión de cada uno de ustedes. De los cuatro que están aquí en el programa, aparte de mí. para que Toonami llegue a Latinoamérica es un problema largo. Entendiendo que tenemos unos directivos en Cartoon Network que son unos ineptos, unos incompetentes que han hecho de Cartoon Network un canal así como para niñitas, tipo teen. Esa es una dificultad. Ahora, la cuestión es de que si los gringos pudieron en redes sociales pedir el regreso de Toonami, pues que nosotros no lo podamos hacer, pues digo, si pudieron ellos, nosotros con mayor razón. El tema es saber pedir las cosas, porque si algo tenemos aquí en Latinoamérica es que no sabemos pedir las cosas, nos vamos directo al, así como diría Cosmos, hijo de la remil. O sea, anticiparse sin antes ver bien la situación y decir las cosas, ¿verdad, Sensei? Anticiparnos. Exactamente. Uh-huh. Ahora, el regreso de Toonami en América Latina, ¿de qué depende? Depende uno. No necesariamente creo que vuelva en Cartoon Network. Yo veo más probable que regrese en Tooncast, que es el canal secundario de Cartoon Network. Después de Cartoon Network, sigue Tooncast, que viene a ser como una especie del boomerang. Del boomerang de la década pasada y del viejo Cartoon Network de entre el 99 y 2005. Entonces es muy probable de que venga más gente. Tooncast sería más lógico, ya que pues es para un público un poco más maduro. Tooncast va enfocado al nicho que dejó libre Boomerang después de que se convirtió en un canal para nenas, y cubre esas características de ser así como retro y que por lo mismo un público más maduro. No sé qué les opinen. ¿Quién toma la palabra? ¿Quién dice yo? Estamos hablando de... Y no, estamos hablando de Boomerang, ¿verdad? De Tooncast, que es ahora así como el heredero de Boomerang. Sí, disculpa. Personalmente, de hecho... El micro, Draco. Tooncast micro. Se volvió lo que es el... Perdón. Sí considero que se ha vuelto el heredero, no solo de lo que fue Boomerang, sino también lo que transmitía Cartoon Network. Todas esas series que Cartoon Network, entre comillas, ya no quiere... O ya no ve necesarias, se tuvieron que ir a parar a algún lado. Series que, como las de Hanna-Barbera, como las de la Metro Goldwyn Mayer, como las de los la Warner Brothers, todas tuvieron que ir a parar a algún lugar. Y creo que fue ese Tooncast, por lo que dicen en el eslogan, los cartones retro. Y pues sí, el digno heredero de lo que fue alguna vez Boomerang. Lo que alguna vez, de hecho. Yo me acuerdo que me sentaba a ver Boomerang con mi papá. Veíamos lo que era Canuto el Canito, lo que era. No. Era El Oso Yogi. Series así de Hanna-Barbera. Ahí fue donde. Pues ya, eso fue el verdadero de la fortuna que quedó al morir Boomerang. Al hacerse un canto para antes. No sé, ahora que dices de Boomerang, el Cartoon Network, como de un tiempo para acá, se convirtió en un canal muy desequilibrado. Si recordamos, en la época del 2003, 2004, era un canal muy equilibrado que tenía para todos los gustos, para todo el tipo de públicos. Y eso en las audiencias le iba muy bien a Cartoon Network. Tenía audiencias muy altas, superiores a Disney Channel. ¿Qué pasó? Disney empezó a crecer en audiencias, pero ¿cuál fue el problema? De que el propio Cartoon Network empezó a modificar su programación para querer competir y comerse a Disney Channel. Evidentemente no lo lograron. ¿Y qué fue el resultado? El rating se les fue para abajo. Si te fijas, si no, no es necesariamente Disney Channel quien empezó con todo eso de que series para adolescentes, que es todo eso. ¿Me harás el favor de bajarle a las bocinas? Sí, es que se escucha doble vez a Draco. Es que está en un teléfono, me parece. Disculpa. Audífono. Okay. Disculpa, Carlos. La cosa es de que, si mal no recuerdo, el primero que empezó fue Nickelodeon. Sí, pero Nickelodeon ya es de muchos años. Sí, o sea, Nickelodeon empezó, pero porque él sí tenía las series teens. De hecho, el original de Nickelodeon era solo para los jóvenes. Ajá, es que de su manera concepción, Nickelodeon era el que tenía más derecho, entre comillas, o más chances en incursionar con esto de las series teens. ¿Qué pasó? vieron que su rating subía porque efectivamente estaban enfocados a los teens. Entonces Disney dijo, oye, ¿cómo que esto está funcionando? Disney lo intentó, dado que él tiene mucho más presupuesto todavía, y eventualmente los ratings de Disney Channel se dispararon mucho. Que sea un buen rating o una buena audiencia, una audiencia saludable mentalmente es otra cuestión, entonces que subieron sus ratings, que hizo Cartoon Network, intentó hacer lo mismo, pero simplemente se terminó bastardizando el mismo. Ya no sabe lo que quiere hacer. No sabe si quiere ser un programa innovador, si quiere ser un programa para los jóvenes, si quiere ser un programa para los jóvenes adultos, si quiere ser un programa para los teens. Cartoon Network básicamente perdió lo que era su identidad. Exacto. Que era el único Muy cierto. Cartoon Network tenía su identidad de ser un programa para... ¿cómo decirlo? Para cartoon. Un canal de cartoons. De hecho, ese era su nombre. Cartoon Network. Quizá era para cartoons, pero ¿qué pasó? Perdió su identidad de cartoon. En el momento en que decidieron tomar la política de querer hacerle competencia a los otros con un campo en el cual ellos, desde su mera concepción, no están calificados, se empezaron a bastardizar ellos mismos, y el rating, obviamente, el público que de verdad los adoraba, que los quería, que los seguía, se les fue. ¿Pero por qué se les fue? Porque ellos hicieron las pendejadas que hicieron. Es que Cartoon Network se puso a hacer algo que no sabía hacer. Y que y al no hacer sabe, algo. Tal. No, y al que no, y si no sabes hacer algo, pues difícilmente te va a salir bien. Y en el caso de Cartoon Network, pues no, le salió mal. Y le salió. Y de ahí para adelante el canal se fue para abajo. Y sus audiencias son superadas por Disney y por Nickelodeon en la actualidad. Cuando antes Cartoon Network era el rey de las audiencias. Uh-huh. Fíjate que actualmente Cartoon Network intenta subirse un poco en cuanto a calidad de cartoons. Poniendo ahora sí cartoons como lo que son, por ejemplo, la nueva de lo que es Hora de Aventura, lo que es, ¿cómo se llama? Show regular, Mad, todo eso. Se empiezan a retomar su identidad, pero. Ojalá. Verdad, y eso que, es un parteaguas, Que espero que de verdad esa serie sea el punto y aparte de que, ok, la cagamos. La cagamos. Punto y aparte, continuamos. Continuamos con lo que sabemos hacer de verdad, chicos. Pues claro. Espero que esas series, Hora de Aventura, Regular Show, ¿cómo se llama? Chowder. Y todas esas series que no se preocupan por. Me desconcentro. Sensei, para redundar, le pedimos por favor que nos baje el sonido. Nos escucha muy bien. ¿Cómo se le puedes apagar el micrófono de perdida? Bájale. ¿Me harías un favor? Si pones el micrófono. Te lo agradeceríamos mucho. De verdad. Ok, gracias. Bien, tomando la idea de Draco, me hizo recordar un poco. Lo siento. Ok, tranquilo, bien, tranquilo. Draco habló sobre la identidad de Cartoon Network. Y bueno, los que estamos de la época de los 90, me incluyo, Cartoon Network tenía público para todas las edades, porque tenía su tipo de cartoon, Tom y Jerry, los Picapiedra, o también tenía para lo que es el Laboratorio de Dexter, unos clásicos que había en ese entonces, y que tú sabías en qué horarios podrías disfrutar, cosa que no ocurría en otros canales porque sabías a qué público estaba dirigido. Eso tenía la esencia de Cartoon Network, esa era su esencia. Y claro, cuando se descubrió el hecho de Toonami era un bloque que, si bien se era para altas horas, era en la tarde y también era en la noche con la repetición, era una programación para los que somos fanáticos del anime, ¿no? Algunas series como Inuyasha, Gundam Seed, había otra más, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, por ejemplo, ¿no? Entonces, y era para ese tipo de público que éramos nosotros. Entonces, y ahora que en estos tiempos, y hasta le cambiaron el logo, y hasta hay muchas críticas por Cartoon Network por ese lado que se fue más comercial, que tomar en cuenta al grupo de fanáticos que estábamos en ese entonces, nunca pensaron que las redes sociales y la misma presión hiciera que en Estados Unidos se dieran cuenta, bueno, los directivos, que Adult Swim va a regresar con Toonami y con una programación para los fanáticos del anime, como dice en su texto, dice, nueva programación de anime original para los fans, no es para cualquier tipo de público, es para los fans. Entonces, como dice Bleach, Cowboy Bebop, Fullmetal Alchemist, ¿no? Brotherhood, y durará, sí. Pero yo digo Sensei, aquí se incluye clásicos, pero no tan clásicos, hay unos que son del 2000, o sea, del 2005 para adelante. Entonces, creo que va a haber una programación que la pueden disfrutar tanto nosotros, los que somos fanáticos de la época noventera, pero también para las generaciones que disfrutan del anime nuevo, ¿no? Y claro, y lo van a hacer los días sábados, y como le digo, si es que realmente de esos nuevos equipo, ¿no? De los gerentes, de Cartoon Network, entonces realmente no creo que se vuelvan a disparar nuevamente o equivocarse con esta gran iniciativa que es Toonami, para ver cómo les resulta y también que resulte aquí también en Latinoamérica. No es algo descabellado, es algo que se puede dar, y si hacemos presión o se pueden ver los resultados, ¿por qué no? Y también si hay una nueva versión, digan... Sí, el chiste es de que pase la moda teen, y es algo que... No sé, Cosmos, ¿tú qué opinión tengas acerca de esta moda teen que tiene Cartoon Network? ¿Tú crees que pase algún día esa moda teen y que regrese el Cartoon Network que tuvimos en algún tiempo? A decir la verdad, yo lo que he notado fue que Cartoon Network a través del tiempo fue dividiendo sus shows o programaciones a lo que hoy se conoce, justamente lo que estaban diciendo. Por un lado Boomerang y ahora la sección Teen, ¿no? Vos podés pensar que Boomerang era una sección que ya estaba dentro de Cartoon Network y que a través del tiempo pasó a tener su propio canal, por así decirlo, ¿no? Su propia programación. Lo mismo pasa con Teens. Yo no creo, tal vez, que Cartoon Network deje de lado a Teens, no lo creo. O sea, tendría que haber algo muy fuerte para que Cartoon Network saque Teens. Yo, por lo que he visto en la programación de Teens, la programación que posee es una programación dirigida para adolescentes. Bueno, las típicas novelas adolescentes, ¿no? Adolescentes de a partir de 11, 12 años en adelante, ¿no? Entonces yo no creo que tal vez saque Teens, por el simple hecho tal vez de que quieran mejorar sus demás secciones, ¿no? Ahora, si puede agregar Toonami, bienvenido sea, ¿no? Pero como recién dijeron, ¿no? Yo creo que Toonami, el regreso de Toonami más bien es una prueba, ¿no? Es justamente eso, una prueba para ver cómo funciona. Si todo marcha bien, entonces yo creo que no pasará mucho tiempo que podamos, Latinoamérica, mejor dicho, toda Latinoamérica, pueda poseer Toonami nuevamente. Eso. Claro. Ahora, lo que sí hay que ser muy realistas, de que vuelva Toonami a la tarde, muy difícil. Pues sí, pero mientras no sea imposible, soy de la idea que la naturaleza de Toonami es de que debe ser a las 10 de la noche, de 10 a 12 o más tarde. Es que Toonami tenía esa naturaleza, justamente. Toonami era una sección especial dedicada a pasar, no digamos anime, pero estaba dedicada a pasar series, ¿no? En su contexto real, como realmente fueron dibujadas y como se estaban expresando, ¿no? Pasó muchas veces. Lo mismo pasaba con Magic Kid. Cuando Magic Kid comenzó a evolucionar, pasaba el anime a la medianoche, a partir de las 12 de la noche, durante toda la noche, pasaba el anime tal cual como se había dibujado. Pasó con Ranma un medio, pasó con Caballero del Zodíaco, pasaba con Dragon Ball. O sea, lo pasaban textual. O sea, no censuraban nada, ¿no? Pero por lo... O sea, lógicamente, cuando la noticia de que se pasa un anime, ¿no? Que tiene un furor muy grande, que ya viene desde afuera con un éxito muy grande. Y todo, bueno, lógicamente, todo eso va a repercutir en todos los fanáticos de anime. Y ahí está el punto principal, que nosotros los fanáticos del anime, nosotros los otakus, no tenemos edad, una edad límite. Uno dice, no, que la animación japonesa es para adolescentes a partir de 15 años. No, a partir de los 15 años en adelante. Es lo que se refleja, es lo que decimos todo. Que el anime japonés es a partir de los 15 años. Pero actualmente, el anime japonés ya ha aprovechado un montón de edades. Y creo que ya no hay edad para ver, que, o sea, mejor dicho, ya no existe la edad que un chico de 5, 6 o 7 años se ponga a ver un Dragon Ball Z tal cual como se lo muestra, ¿no? O un Ranma un medio, cuando muestran a Ranma transformado en mujer, totalmente desnudo. O sea, ya no existe eso. Ya creo que no existe el límite. O sea, cuando uno dice la palabra anime, todo el mundo se agarra de esa palabra y dice, ah, yo también soy fanático de anime. Aunque hayan visto dos animes, no importa. Ya es tanto el fanatismo o el furor que crea la palabra anime en el mundo, que todos nosotros los otakus comenzamos a ver eso. El anime de los 90 es muy diferente al anime actual, ¿verdad? O sea, ha cambiado notablemente. Pero eso sí, Cosmos, es cierto, ¿no? Hay muchos niños que ven Dragon Ball, ven Ranma y todo, pero también hay que notar que el anime, como es para todas las edades y como lo estás mencionando, hay ciertas cosas del anime que no han cambiado, que es para un adulto, para unas edades determinadas, ¿no? No vas a mostrar a un niño que ve imágenes de ramas, claro, es cierto, pero también está el entorno donde se encuentre. Bueno, eso es cierto, pero perdón que interrumpa, ¿no? Eso es muy cierto lo que decís, pero anda a decírselo a su familia, que consideran, hay familias que consideran al anime como un dibujo animado más, cuando no lo es así. No, así es. O sea, nosotros que venimos trayendo tal vez el anime desde mediados de los años 80 y comienzos de los 90, nosotros los vamos a decir palabra joven, ¿no? Vamos a decir palabra los jóvenes. Nosotros los jóvenes, ¿no? Que ya estamos tocando los 30. vale la cara de Cosmos. Pero, o sea, nosotros los jóvenes que arrancamos que somos de mediados de los 80, comienzos de los 90, y dejá de contar, agarrá esa gama de jóvenes, somos los que sabemos el significado real de la palabra anime y sabemos el significado real de lo que se muestra en el anime. Nosotros sí lo sabemos, pero por ahí a una familia X que le pone a un chico Cartoon Network, un Cartoon Network actual, un Cartoon Network actual, lo que se pasa en Cartoon Network actual no es que se parezca mucho a un anime japonés, pero sí están casi tirando a lo mismo, ¿no? Un poco de violencia, un poco de sangre, un poco de insultos, ¿no? Pero, o sea, bien realizado, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso mismo digo, a esa clase de familia que le hace ver, sus padres le hace ver a sus hijos Cartoon Network, un Cartoon Network actual, anda a decirle la diferencia de un Cartoon Network actual con lo que es el anime. No, sí, también como decís vos, el anime cambió muchísimo. Pero en Japón, vos vas a Japón y el anime está dividido. O sea, te dice, bueno, de las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana es anime para infantiles. de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde es un anime un poco más, ya no es infantil, claro. ¿No? Y así, y lo tiene, y ellos sí lo tienen dividido, pero porque ellos viven de eso justamente. Y porque saben, pero de es la realidad, es su realidad, es claro, es su realidad de ellos. Exactamente, es lo que ellos viven de eso y están cotidianamente. ¿Oh? Eso, pero en este lado del mundo, ajá, no es es muy difícil de separar. ¿Qué pasó? No, habíamos perdido unos pequeños segundos, instantes nada más, pero ya recuperé la conexión. Sobre lo que dices, es muy cierto. Aquí, sobre todo en nuestro lado del continente, vemos dibujitos y vemos es para niños. Ya hay esa asociación. Y eso es algo que no es del todo preciso, porque hay caricaturas que son para adultos, por ejemplo, Ion Flux, que no es necesariamente un anime, o bien, no sé si ya has llegado a ver Stripperella. O un caso más sencillo, American Dad, Padre de Familia, los propios Simpsons no son una serie para niños, o bien Dogman Sensei, Dogman, cierto, ya rayaba en el mal gusto, Boban Margaret, que tocaba situaciones un poco ya más de adultos maduros, infinidad de series de que no necesariamente eran para chicos, sino más pero bien. Perdón que me meta. Y no te vayas tan lejos, con algo que ya lleva muchos años de trayectoria, los Simpsons. El que justo lo acaba de mencionar, los Simpsons. No es para niños los Simpsons. No, para nada. Nunca lo fue, desde que nació nunca fue los Simpsons para niños. Pero sí lo. Pero ¿quién no ha visto los Simpsons con 12 años? Mira, yo vi los Simpsons con 7. Bueno, con más razón. con razón me pervertí demasiado. Me atrevería a decir que si no tan más lejos con los Simpsons, los propios dibujos de la Warner Bros. Antigua. Ah, cierto. Los viejos Looney Tunes. Muy cierto. Yo no los podría catalogar. Yo no los podría catalogar para niños, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer ver un niño una serie donde hay un conejo que se está transvistiendo a una bola de güeyes que se están matando y dando por abajo de la lengua? Eso en tiempos actuales y en hace mucho tiempo no era para niños, no es para niños, sigue sin ser para niños, pero aún así los niños los ven. Sí. Esa imagen tierna, infantil, de que es un dibujito, pues tiene para niños. Eso está mal asociado desde Norteamérica. Ahí les va. Los Picapiedra es una serie que no estaba pensada para niños. Tuvo un éxito rotundo de los niños. Sin embargo, era una serie orientada para parejas adultas. De hecho, antes los Simpsons, ellos promocionaban marca de cigarros. Los Picapiedra promocionaron una marca de cigarros, de hecho. Justamente. Y de hecho hay temas que si te pones a pensar en los Picapiedras, por ejemplo, el hecho de que Betty y el enano no pueden tener hijos. Exactamente. No hablan de problemáticas. ¿Qué problema? Si lo analizan a fondo, hablan de problemáticas adultas, conflictos laborales, problemas de pareja, infertilidad, temas de infidelidad, hijos, cosas que eran temáticas para adultos. Sin embargo, tuvo un éxito entre los niños porque los niños no leyeron entre líneas esas temáticas. Sin embargo, los adultos sí las leen. Creo que esa es la cuestión. De que cuando somos niños o cuando vemos algo que nos entretiene, nosotros no leemos entre líneas que es. ¡Te vale grillo! ¡Te vale grillo! No, pero cuando sos niño no pasa por el tema. Cuando uno es niño, creo que no pasa por el tema de leer o no leer entre líneas. Sino más bien pasa por el punto de que a vos te gusta, tu familia te lo deja ver. De hecho. Claro. De hecho. Hablando de niños, Braco, disculpa que te interrumpa. Es cierto, ¿no? Nosotros somos una generación, todos los que estamos acá presentes, incluido el niño verde, que ha vivido con estos dibujos. Lo hemos vivido y muchos de los radioescuchas también. Bueno, los que pasan 25 hasta los 30 años aproximadamente, y los que mayores también. pero es inevitable que algunos dibujos han tenido ese tipo de problemática o el mensaje al inicio, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que un niño no te va a entender como un adulto. La perversión está en el adulto, no en el niño. La confusión, la problemática, el estrés, todo lo que hay en la sociedad es el adulto. Y muchas veces, ¿quiénes caricaturizan? Pues los adultos hacen dibujos pensando como el niño va a reaccionar. No necesariamente tiene que ser así. Creo que está la cosa. Claro, entonces. Creo que los dibujos, pese a que están por adultos, microfonía. Realmente ellos pensaban. Aunque estaban hechas las caricaturas por adultos, ellos realmente seguían pensando como niños. Creo que por eso tuvo algún. Algunos, pero eso se llama inmadurez, ¿verdad? Eso se llama inmadurez. Niños que siempre se resienten con la vida, que dicen que no puedo y no puedo y no puedo. Esos sí son niños que, bueno, ya, es para otro ocasión. La cuestión es, punto uno, que los programas para niños netamente son Discovery Kids, Disney Junior, cierto. Esos que cada vez a cada rato por mi trabajo. Ni tanto, yo cuando, no diría tanto Esto es Disney Junior, por favor. Por favor, a ver, ¿saben qué? Nosotros tres vamos a pagar su curso a Draco de microfoneo. Mejor para que pueda hacer un micrófono, vos. Y págame. Dejen hablar a Draco, dejen hablar a Draco. ¿Cómo? Draco. No, ya me fue la idea, mejor continúe, doctora. La cuestión es, chicos. Es de que, ya, tú me decías que Disney Junior era tanto para Disney Junior, hijo. Claro. Bueno, la cuestión es de que es cierto, ¿no? Que a veces los dibujos tenemos la asociación u otros adultos que es para niños. Pero está en nosotros mismos, en las personas, de que realmente no es así si nos ponemos a pensar. No solamente el anime, hay otras caricaturas que no son necesariamente para adultos. Y podemos explicarlo no siendo psicólogos, no siendo especialistas. Lo demos desde una manera clara y precisa. Punto. O sea, pero sí es cierto, muchos padres desnaturalizados, padres que no les importan sus hijos y que, bueno, hay de todo un poco, pues que a veces no se toman la molestia de ver qué ven sus hijos. Pero para eso creo que está en nosotros no repetir el mismo patrón. Criticamos a los demás, pero no empezamos por nosotros. Si no queremos que eso pase, pues tenemos que estar ahí. Más adelante, posteriormente, ¿no? Y que no pase lo mismo que nos pasó a nosotros, que nos dejaban en la tele varias horas, mirábamos cosas que no debíamos ver a las 9 de la noche. Yo lo agradezco. Veíamos bricheras y no sé qué cosas, pero bueno, así nos criaron, ¿no? A todos veíamos cosas no debíamos ver y bueno, pero no por eso es que estamos estigmatizados o tenemos problemas, simplemente se nos adelantaron muchas cosas y esta generación está adelantada todavía, o sea, chicas de 10, 19, 10, 12 años que ya aparecen de 14, de 15, no solamente el anime, solamente la misma sociedad que te hace desarrollar a grandes rasgos, ¿no? Lo que estamos viviendo hoy en día es eso. Sí, mira, te digo más. Yo creo que tranquilamente, esta es una opinión personal, yo creo que tranquilamente, si uno fuera padre, puede dejar ver a su hijo con 6, 7 o 8. Digamos esto, 5, 6 o 7 años de edad, okay. Puede dejar ver un anime a su hijo de esa edad tranquilamente. Pero creo que también me apoyo en la idea de explicarle, ¿no? Explicarle lo que está viendo. Así es, José. ¿Por qué es así ese formato de vamos a decir, caricatura? Porque a esa edad va a decir que es una caricatura y no lo va a definir exactamente como un anime, ¿no? Pero, o sea, yo sí estaría de acuerdo por ahí en... Yo, si tuvieron mi hijo... Yo sí lo dejaría de anime tranquilamente, pero sí le explicaría con lujo y detalle qué es lo que está viendo y por qué es así, cuál es la diferencia del anime con una caricatura que puede estar viendo constantemente, ¿no? Así es, ojo, y siempre y cuando él te pregunte, porque a veces muchos padres no tenemos la difícil decir de que como está mirando, te explico, mira, tal cosa, pero no, a veces los niños hoy en día son más curiosos que antes y te preguntan de frente, si no te preguntan, simple, si no te preguntan es porque no se dieron cuenta. Así es, claro, no tienes por qué adelantarte algo que ellos no, ni siquiera ni se dieron cuenta, obviamente. No, no pasó. Sí, no, por supuesto. No, mira, yo te digo más. Yo cuando tenía 4 o 5 años, yo cuando tenía 3 o 4 años, yo miraba constantemente, miraba los Thundercats, miraba los Tacos de Galáctico, miraba. Así es. O sea, miraba un montón de cosas a lo que hoy se llama anime, que yo sé que era anime, pero que lógicamente no entendía cuál era tal vez la diferencia, ¿no? O sea, no veía ese detalle. Y yo que tengo uso de razón, no recuerdo, el haberle preguntado a mi mamá o a mi papá, decir por qué es así esa caricatura, o por qué es así ese dibujo, o por qué usa una espada Leonó, por qué la espada que se. No, jamás en mi vida que yo recuerdo le he preguntado a mi familia un por qué. No, todo lo contrario, yo veía y decía, ay, quiero la espada de Leonó. O sea que, lógicamente, en ese momento estaba el furor de los Thundercats en los años 80. Y lógicamente mi familia me compró el juguete de la espada del augurio con la garra, ¿no? O sea, y yo ya, ¿no? Pero claro. Sí, o sea, sí tienes razón en ese punto, ¿no? Que sí pasa que el chico por ahí con el tema de que está entretenido, ¿no? Con algo, la típica idea de los padres, está entretenido, mejor que no me molesta, no me anda molestando, me deja tranquilo a mí. Con tal, porque hay muchos padres que mantienen esa idea fija, ¿no? Con tal de entretenido al hijo y que a mí no me moleste, que vea lo que quiera. Esos son padres acomodados, pues. Esos padres no son padres, simplemente. Exactamente, y eso, y ojo, y eso sí yo lo puedo admitir, yo lo viví porque veía un montón de cosas. Todo el día cambiaba la caricatura, por así decirlo, de la televisión, y veía un montón de cosas. Veía los Thundercats, veía Rambo, veía Meteoro, veía los Halcones Galácticos, veía las Tortugas Ninja, veía un montón de cosas, el Inspector Gadget también. O sea, pasaba por ahí de lo infantil de mi edad a algo que no era infantil, pero como no me daba cuenta y me entretenía, entonces lógicamente a mí mi familia jamás me dijo nada. Así, el problema es, Cosmos, que cuando ese chico que ha vivido esa época también no tiene familia, o esa familia está más ausente, al menos tú tenías por lo menos, si bien veías la televisión, pero tenías a tu familia, o sea, tienes familia. El problema está cuando los chicos no tienen ni familia, no tienen casi nada con qué poder retroalimentarse, o con quién poder compartir algunas cosas. Es el problema. Exactamente. Claro. Y otra de las cosas, o sea, muchas veces hay más malicia en los adultos que en los propios niños. Así es. Sí. En fin, y bueno, es también raya en una responsabilidad creer que la televisión es una niñera cuando evidentemente no lo es, para eso existe. Le digo, sensei, un testimonio personal para digan de que no, que aún me dice esto, no. La cuestión es, yo también de niña, también la televisión era como mi nana en un tiempo. Y veía Lady Oscar, los que les gusta Versalles Novara, Lady Oscar. Y también así como Cosmos tenía, le gustaba su espada, a mí me gustaban las botas, me gustaban de Lady Oscar. Y cómo añoraba esas botas que tenía. Tenía esa elegancia, no sé. Hasta me ponía a tararear cosas que ni entendía el lenguaje. Porque cuando pasó en Latinoamérica, Lady Oscar era en su mismo idioma japonés. Y tarareaba cosas que yo decía, ¿qué idioma estoy hablando? ¿Qué cosa estoy diciendo? Simplemente lo cantaba. No, no me diga que tarareaba esto. No me diga. No me diga. Ya me va a trolear. Dios mío. No me diga que tarareaba esto. Me va a trolear. Y que también había una escena en la cual, chico, no se va a olvidar, había una escena que tampoco le digo que era tanto para niños, o sea, había una escena en la cual André y Oscar se dieron su amor eterno antes de casarse. Y yo le pregunté eso a mi madre, lo veíamos a las 12 del mediodía. O sea, yo le dije en ese momento, mamá, ¿qué están haciendo? ¿Por qué están así en las luciérnagas y toda esa escena y toda la cuestión? Mi madre simplemente no supo qué decir y solamente dijo, se están dando amor. Y tenía en ese entonces mis 10 u 11 años. Y lo tomé, bueno, es un amor en medio de la oscuridad y al día siguiente nada pasaba y seguían en su lucha contra la revolución. Es decir, se veía cosas que, bueno, en ese momento no tenía, pero que posteriormente ya se veían muchas situaciones. Y hasta que vengo enterando que el manga tiene otras connotaciones juristas, o sea, ay, por Dios, mi cabeza. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué vi en aquella época? Pero sí, o sea, y qué bueno que a veces lo que uno ve en televisión no es lo mismo que por ahí uno ve y lee en el manga. Es totalmente diferente. Exactamente. Ojo, no neguemos la idea de que sí hay anime que refleja mucho lo que se hace en un manga. O sea, que, o sea, está así como se ve en el anime, se ve literalmente en el manga, ¿no? Tipo Metete y Conan. Ajá, Conan. Exactamente. Pero menos mal que hay casos que, porque hay casos en donde esas partes que por ahí uno hoy conoce a través del manga no aparecieron en su momento en esa serie de anime o caricatura, como quieran llamarlo, ¿no? Pues un ejemplo puede ser Sakura Card Captor, ¿no? Vamos a algo más moderno. Uy. Sakura Card Captor, creo que desde que comienza el anime hasta que termina, no deja de tener tal vez ese mensaje de amor, más que de amor, sería como de triángulo amoroso, ¿no? Ah, exacto. Oh, Dios mío, cierto. Me había olvidado de Fercito. O sea, Sakura no deja de tener esa idea de triángulo amoroso, el mensaje del triángulo amoroso. Lo primero que, bueno, al principio por ahí no lo ves tan así, por el simple hecho de que, bueno, vos ves que Sakura le gusta a Yukito, pero, y que puede, por ahí para algunos sí puede ser entendible, porque hay casos de chicas, de niñas, que sí pueden gustarle a una persona más grande. Pero tampoco tan al extremo de cómo se pone Sakura cada vez que ve a Yukito. Ahí se malearon las clan, pienso. A mí me gusta todo lo que es clan, pero ahí sí se malearon realmente. O sea, esa es la esencia de clan, ¿no? Miro una niña que se enamora de un chico así grande y todo, que todavía Shaoran está enamorado de Yukito por la luna y no sé qué cuántas cosas, y que había un tipo de amor medio raro, ¿no? Ahí es punto. Cuando cae Shaoran por primera vez y lo ve a Yukito. O sea, ahí es donde empieza el video. O sea, que ya hay... Y antes, te digo más, yo creo que antes de que aparezca Shaoran, ya el triángulo amoroso ya te lo van mandando de a poquito, por el simple que siempre estás viendo a Toya, el hermano de Sakura, con Yukito. O sea, en donde está Toya, está Yukito. Para todo lado, pues, así es. Reviste un trauma. No estamos asustando a Draco, Dios mío, no, de arrancar a Draco, no lo estamos asustando. No. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Mucho miedo. Qué cosa, no, es que las clases es un mundo aparte, o sea, es otra cuestión que unos especialistas tienen que hablar de eso, porque sí, demasiada ambigüedad para mi gusto, mucha ambigüedad para mi gusto, realmente. Tienen hermosas canciones, hermosos grafos, pero mucha ambigüedad, y eso... Hay unas que se salvan, ¿no? Pero no, es un punto aparte, un capítulo aparte. Ok, bueno, antes de continuar con el tema, me dice aquí Tapia Sama, me dice, Cartoon Network debería aprovechar el hueco que dejó la extinción de Animax y sacar su canal, Toonami. ¿Cómo la ven? Pues ahí el problema es que le invierta la lana, ¿no? Que lo vea como inversión. Ah, pero Cartoon Network tiene harta lana para hacer eso. Para mí estaría bien el horario de Toonami en las horas a partir de las 12 de la noche. Porque he notado que a partir de las 12 de la noche todo el horario desde las 3 de la tarde se empieza a repetir. O sea, ese espacio está muerto. También lo que es el horario de entre las... ¿Qué hora se acaban los Thundercats? No. Por eso de las 6 y 8. No. 8 y 11 de la noche. También por ese horario podría caber, porque ese horario está muerto. Y pasan películas y repeticiones de lo que es la serie Mad y todo eso. Oigan, por cierto, ¿qué tal están los nuevos Thundercats? Y ya los había visto. ¿Tú los viste, Cosmos? Para, te lo voy a hacer de otra manera. Vení, amorcito, vení. Vení dos segundos, Ring. Ring, vení dos segundos. Estaba escuchando a ese pedazo. Vení dos segundos. Decí lo más fuerte que puedas tu opinión con respecto a la nueva versión de los Thundercats. Ay, pinche, ¿por qué? creo que se dijo absolutamente todo con respecto a la nueva versión de los Thundercats. Gracias, caballero, por habernos acompañado. Oye, tanto sí, Draco. Sigo por internet. ¿Qué opinas, Draco? ¿Tanto sí? Yo puedo perfectamente respaldar el argumento de Rings, porque realmente tomaron todo lo que era bueno de los Thundercats y dijeron, pues aquí está lo bueno de los Thundercats, ¿no? Pues sí, agarraron, hicieron una bolita, la tiraron y volvieron a hacer el argumento. Lo que es el personaje de Leono es demasiado, antes era joven. Ahora es mucho más joven y más pendejo para acabar de chingar. Bueno, para, te digo una. ¿Uno se acuerda cómo gritaba Leono en los años 80? Es lo que me cagó en los Thundercats. Es lo que muy varonil, claro. Es lo que me cagó. Con la espada del augurio. Cuando hacía que le salga la espada del augurio y gritaba. ¡Oh! Claro. Igual no. Lo gritaba así diciendo macho, de verdad se creía que era un macho, era el macho alfa Leonor. Sí, sí. Es como cierto, sí. Problema, mi amor católico. El problema con este Leonor. A ver, orden, vamos uno por uno. A ver, ¿cómo es? El problema con este nuevo Leonor es que ni él mismo se cree que sea el lobo rey de la Spandera. Dice, dice así como que muy deshuevado, dice, Thunder. No se la cree. Él es muy inseguro, entonces. Y es lo que de verdad termina cagando toda la serie. Es el primer punto. Ni siquiera estoy entrando en el resto de los personajes que le terminan todavía peor. ¿Qué es eso? Perdón que entre. Y otra cosa más. ¿Dónde vieron en los años 80 que Leono estaba enamorado de Chitara y que Chitara en realidad es la pareja de ¿cómo es? ¿Cómo se llama? ¿Tigro? Tigre, la pareja de Tigro. Esa fue, creo yo, la segunda cagada que... No creo, fue la segunda cagada que hicieron. Porque quisieron como que meter un triángulo amoroso ahí medio bizarro. Así de que, ok, la maldita de Chitara le está haciendo claras señas de que le está tirando los calzones al Leono para intentar apoyarlo a que sea un mejor rey, que tenga más valor. ¡Oh, la puta está enamorada del otro pendejo, de su hermano! ¡Está enamorada de él! O sea, le dice, mi hijo, mira, te estuve tirando los calzones, te estuve tirando todo esto, pero yo no te quiero. Ya. Se va con el otro. Y el otro con cara de que no se la cree. Así. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y que Pancho tiene brazos mecánicos? Ah, no. No. Qué triste. Ahí se la jalaron y se la arrancaron, ¿eh? Es que hubo un capítulo en el cual Pancho supuestamente se iba a chingar a un güey que iba a entrar a una dimensión extraña. O sea, era un portal a una dimensión medio extraña. Y Pantro dijo, cualquier precio por llevarse el enemigo a la tumba es aceptable. Y deja que el portal se lleve al enemigo y de paso sus brazos. Y como no tiene brazos el cabrón de Pantro, llegan, por obra del carajo, llegan a una aldea de osos mecánicos. Ah, cabrón. Perdona que te interrumpa. Los osos mecánicos, esos sí ya existían. Esos sí son originales, ¿eh? Eso no lo recuerdo, la verdad. Yo sí me acuerdo muy bien. Sí, son osos que hablan y sí son mecánicos. Sí ya existían en los años 80 y son originales. Eso sí es original. Ok, disculpa, conmigo. Pero también, ¿de qué sirve tener un yogui mecánico en una serie que nada más es pura guerra, ¿no? Pues de hecho está medio confusa la guerra. Ya no saben. Yo me pregunto, chicos, yo me pregunto, la nueva versión de los Thundercats, o sea, empezamos por el grito no masculino, León, ¿no? ¿Dónde queda? Ok, ya, no hemos convocado a Seki, por el amor de Dios, ya. Por ejemplo, me refiero al hecho de que ¿dónde queda la acción? ¿Dónde queda el honor, la justicia, la lealtad? Esos valores que... Es que están los como que, ¿no? Están como queriendo decir del baño. Que... Ajá. Exacto, es como que... Es que es muy joven para ser el rey, tiene que pasar muchas pruebas y todo, tiene que demostrar su valía, mientras el resto de los personajes están matando. Y de hecho ni siquiera es una guerra ya, tú digas, una guerra contra Munra, que de hecho fue el único maldito personaje que quedó decente. Eso no lo voy a negar. Munra quedó decente. Aunque ya no tiene esa tétrica, ya la tiene un poco más de viejo. De viejo tétrico. Simplemente la tiene de viejo ya. Ya no es el viejo tétrico, maldito. Ese fue quizás un poco, un punto más abajo de lo que fue el verdadero Munra. Es mi ídolo de ese tipo. Pero oigan, bueno. Oye, Draco, perdona que te interrumpa. Ahora que hablan de personajes, hay una gran ausencia. Bueno, no sé, hay dos: Felino y Felina. Ah, a esos voy a llegar ahorita. Y falta otro. Ahorita. Falta Snarf. Snarf. ¡Oh, León! Ahorita te voy a decir esos güeyes. Diana, ya dije que no habla, pobre. De este mundo, se lo fue dando. Bueno, ya, Munra quedó más o menos decente. Sigue teniendo el poder cabrón. De hecho, se escucha cabrón cuando dice espíritus. Si te lo den al este de diferente cuerpo, el poder, o sea, Munra. Eso queda chido. Y sigue siendo lo mismo. La cosa espíritu es del mal. Dilo, ¿cómo en este cuerpo? Ay, no me acuerdo, ¿cómo era? Este decaído cuerpo. Bueno. Transforma en este decaído cuerpo en Munra el Inmortal. Munra el Inmortal. Eso está gracioso. Munra. Bueno, la cosa es de que ya no es tanto la guerra de los gatitos contra Munra, sino que ahora simplemente es una, digamos, carrera en encontrar unas joyas. Vayan ustedes a ver dónde salieron esas joyas. La cosa es que son cuatro joyas que reunieron en el pasado por el todo el espacio y quedaron esparcidas en el pasado de la Tierra. Y básicamente esas piedritas dan todo el poder. ¿Tienen las cuatro piedritas? ¿Me recuerdas la del Dora Quest? Sí, de hecho, ese es el principal. Terminó siendo de una serie de guerra a una serie de búsqueda. Ahora ya no su prioridad no es derrotar a Munra como antes o darle en su madre. Ahora la prioridad es encontrar las benditas 4G. Entonces diríamos que los Thundercats están en una actitud pasiva. Sí. Son pasivos. De hecho, no se quiere pasar de bueno. ¿Se acuerdan? Antes era la cosa de darse los brazos contra los reptiles. Así es. Uh-huh. Sí, eso antes era la cosa de que, las madres con los reptiles, chicos, madre. Ahora este no. Ahora no. Lo que tienes que más es el rey así todo recto y firme y político. Ay, no, toda la iglesia. Hacer la paz con todas las razas, todos llevan en paz. Y lo primero que hace es ofrecerles, ya cuando tiene a los lagartos ahí listo para meter la espada por la cola, y les dice, tienes dos opciones, meten la espada por la cola o se pueden ir en paz. Y los deja ir en paz. Ya. Ay, qué feo. Lo que tiene León no es matar a nadie, simplemente dejarlos todos en paz. Hacer todo por la paz. Pues. O sea que León no es un rey, pero no es un guerrero. O sea. Sí, o sea, actúa más como un rey político que como un rey guerrero. Ah, no. Eso hace que. No, pues así como. Sí, eso es lo que jodió a muchos, de hecho. ¿Qué decepción entre los Thundercats? Es el fin de lo que son los otros tres personajes. Lo que, primero es Snarf. Muchos se quejaron realmente de que Snarf no hablaba. Ya no estaba. ¡León, no! ¡Por favor, León, no! ¡Te sale igualito! ¡Qué verga! ¡Ay, pinche guiño! ¡Draco, vete a la verga! Parece que te lo están. Parece que estabas como que. Que estabas como mariconado, pi. Bueno, la cosa es que muchos explicaron de que ahora Snark pasó de ser un personaje como tal, que hablaba, que tenía su propio diálogo, que rara vez, pero llegaba a tener peso en la trama. Que pasó de ser un personaje que tenía algo de peso en la trama, no mucho, pero tenía algo de peso, pasó a ser simplemente la simple mascota del equipo. No habla, no hace nada, solamente hace sonidos de gato. Es un puto gato nada más. Esa es la cosa con Snark, la cual es, muchos. Snark ya no es personaje, es una mascota. Sí, es la mascota del equipo que por alguna razón sobrevivió. Nadie sabe por qué, pero sobrevivió. Sobrevivió a la catástrofe. No, de hecho Snark ya encontró como. Encontró una gema, de hecho, el mugro Snarf. No sé por qué cuando hablan de gemas me recuerda a Saint Seiya Omega. Ay, Dios mío. Ah, de hecho. Dios mío. Dios mío. Dios. Dios. Mi cabeza. Dios. Y bueno, ahora los últimos dos personajes que decía Inu, lo que son Felino y Felina. Si se acuerdan, Felino y Felina tenían alguna participación o motivación real para estar en el equipo. Como que, no sé, ayudaban al protagonista con mucho ingenio y cosas así. Ahora, primero que nada, se limitan a hacer digamos, homenaje, parodia, plagio de lo que vienen siendo los gemelos Kagamine de Vocaloid. Y esto no lo estoy inventando, de verdad. Son como los gemelos de Vocaloid. Es la hermana. No juegues, Draco, ¿verdad? ¿Serio? Es que primero tenemos el estereotipo de lo que es Rin Kagamine, que es la hermana valiente, mayor, segura de sí misma, intrépida y atrevida. Y tenemos el estereotipo de que es Len Kagamine, que es el hermano menor, un poco introvertido, algo inseguro de sí mismo, pero a la vez es el listo del dúo. Es el que piensa por adelantado, en lugar de su hermana, y es el maduro, pues. Básicamente así terminan siendo Felino y Felina. Ya no tienen algún tipo de motivación para estar en el equipo, simplemente sobrevivieron porque son ingeniosos. Simplemente son ingeniosos y por eso sobrevivieron. Y como son los últimos gatos, por así decirse, se unieron al equipo de Leonov. Pero así que ustedes digan que realmente tienen alguna capacidad de enfrentarse al enemigo, de meterse a los madrazos. No. No, ellos no se pueden meter a los más vasos. Son unos niños simplemente. Ese es el problema con lo que son Felino y Felina. Que de principio, de principio les dieron una motivación que a mí me gustó algo, pero como que esa motivación se olvidó. Porque se dejó de lado. Sí, porque de hecho la motivación de esos dos era de que el valiente hermano mayor le quiere proteger a su hermano. Primero que nada, esos dos son pobres. Son pobres. Se la pasan cantando al pueblo, en el pueblo, a que les den dinero, o si no, robando comida. La cosa es de que el hermano menor le prometió que algún día su hermana, que llevaría a su hermana a un lugar mágico y místico donde la comida nunca escasea, para que ya nunca tenga hambre su hermana. Esa era una motivación real que tenía para interesarme por esa par de hermanitos. Una vez que se unieron al batallón de mojones de Leonor, esa motivación se tenía. Eso fue lo que realmente me cagó de los gatos que hagan en mí. Pero Draco, realmente es terrible eso, ¿no? Porque se está quitando la autenticidad de los personajes. No se respeta ni siquiera eso. Pueden cambiar algunas cosillas y todo, pero no se respeta los personajes, ¿no? De hecho, lo que querían hacer desde un inicio con los Thundercats no era un remake de la serie. Los que hicieron eso consideran que un remake no era... Ya no era para hacerse, ya pasaron de nuevo los viejos Thundercats, bla, bla, bla. Esos son otros Thundercats, ellos dijeron que los tomaran como otros Thundercats que no están, de hecho, en ninguna línea temporal. Yo intenté en algún momento meterlos en ninguna línea temporal, pero no, simplemente no cuadra. El único punto que le doy a favor a estos nuevos Thundercats que comentaron los nuevos en el foro es de que por fin esos Thundercats no parece que están pintados para el pinche carnaval. La neta. No, entonces se ven. El diseño de personajes a mí me parece muy bueno, Sí, eso es lo que les aplaudo. El diseño de personajes es demasiado fresco, es muy innovador, es muy bueno, es muy atrayente. ¿Qué pasó? La historia es un pedazo de baja. O sea, se vende la forma y no, y, o sea, se ven la forma y no el fondo, o sea. Exacto. Lo mismo. Exacto. Los Thundercats, este, una decepción. Yo solo lo estoy viendo para. A ver. Yo no sé. Se le tomaste la palabra, Apu, ¿verdad, cabrona? ¡Puto! Oigan, disculpen que interrumpa un poco la plática, está muy buena. Yo creo que algo que no, bueno, con todo respeto que me merece el doblaje de Venezuela, pero me parece que lejos de que no queden las voces, de que no, de que digamos de que le faltaron huevos a Leo, ¿no? Yo creo que el problema central de todo esto es de que estábamos muy acostumbrados a las voces de los 80s. De escuchar a Leo, de escuchar a un leono interpretado por Víctor Trujillo que decía: ¡por la espada del augurio, mis chamacos! ¡Quiere verga la visión! ¡Órale! Pero sensei, es cierto, claro, somos de esa generación, pero la masculinidad no tiene que perderse, pues sensei, o sea, tampoco digo eso, o sea, claro, a los 80s, pero al menos que creen la esencia del personaje, ya que hayan búsqueda, que hayan cosas, pero que no pierdan eso, para que vean los hermanos, que parece un amor de ya hoy entre hermanos, o sea, por el amor de Dios, y al Snarf, que lo hacen como mascota y no lo hacen como una criatura que al menos deje un mensaje para los niños, ¿no? Si es que quieren dejar un mensaje. Hay la participación de Snarf, la verdad es que era para el olvido también, o sea, que tampoco era muy fundamental Snarf en la primera trama. Claro, no era fundamental en la primera trama. Era como ese chascarrillo que Hagan de cuenta, como el niño verde en este programa. Pero sensei, es necesario el niño verde. Y usted lo quiere, así que no diga que no. Usted lo quiere, punto. Es igual eso. Y usted también quiere su draco. ¿Quiere su draco? O sea, ¿qué cosa? Para mentarle, bueno, para decirle cosas. Es el show. Es una opinión de un servidor muy personal. Igual no me caía tan bien, es Mario. Es una opinión muy personal. Pues, pero a otros sí les caía el pobre Snarf. Algunos sí, pues caían al pobre Snarf. Personal, pero ¿qué se le puede hacer? Los fans querían el Snarf y no se les hizo. Ahorita pues, la doctora eso de que el amor y la. Ahorita están tomando como que se desviaron la. Ahora pasamos del lado de la búsqueda. Se desvió un poco a que ahora que Leo, ¿no?, que descubrió que Chitara, la que le calentaba el paquete, ya no lo quiere. Que realmente al que quería que le reemplazara los hijos de ese tigrillo, vaya, no se sabe, un chita y un tigre tan genial. Ahora Leono está por dentro. Leono tiene el corazón partido y no puede confiar en su equipo. Eso es Dios mío, qué terrible, ¿eh? Qué terrible. Lo repito. Ahorita la trama se centra ya no en búsqueda, sino que la trama se centra en que la trama. Que su puta madre. A ver, deja. Creo que se bajó el micrófono de volumen. Tiende a hacer eso, hermanito. Momento, por favor. Tenemos unos problemas técnicos con Windows Vista. Windows 7, perdón. Interesante, aprovecho y compré un micrófono. Oigan, no, que creo que ya llegamos al límite del programa. Le robamos media hora a Cosmos. Sí, de hecho creo que me imagino que se, como se darán cuenta, Cosmos no está muy callado. Lo que pasa es de que se desconectó unos instantes y creo que ya se anda preparando para el programa que van a hacer en unos instantes más. A ver si ya Cosmos entra aquí en la línea para llamarlo de nuevo, a ver qué me dice, porque aquí estoy hablando con él en el Skype. Tuvo que desconectarse unos instantes nada más. Pregúntale. Okay. No. Bueno, pues yo creo que ya nosotros nos despedimos, ¿no? Sí. Porque sí, como que ya estamos. Se nos quedó pendiente de lo de Crunch. Se nos quedó pendiente de lo de Crunch. Bueno, lo de Crunch lo voy a definir en pocas partes. Ya lo comenté en una quijaban entre semana. Pedazo de mierda. Sí, o sea, los subtítulos llevo un mes que salió Crunchyroll y no los pueden corregir, imagínate. O sea, imagínate. Eso quiero. No te entendí nada, Draco. O no sé quién habló, niño. Tengo que cargar 4 veces el video para llegar a que se empiece a reproducir el maldito. Sí, porque te manda a las policías, ¿no? Ni siquiera se pone pantalla negra. Ah, justo lo que me pasa a mí, ¿eh? Igual. Sí, me pasa a mí. Sí, es que tiene un problema de que como que no carga y se queda congelada y tienes que cerrar, forzar el cierre de Crunchy, volver a abrirlo, volvértelo ya. Y el volver celular, a cargar, ¿verdad? El... Sí, yo sí. Sí, a mí también. A mí me pasa, pero en la tablet. Ah, pues ese es un problema, pues entre los programas del programa Android, porque en el internet no hace eso. Ah, pero que corrijan porque la aplicación. Porque es internet. Sí, bueno. Pero, o sea, pero que arreglen las aplicaciones, porque, puta, no vas transmitiéndome la página. Ah, pero pues ahí ya es aplicación, no programa. O sea, que arreglen la aplicación. Es que realmente Crunchy está pensado para hacer llévelo. Está pensado para hacer móvil. Yo tenía esa idea, básicamente, de que Crunchy era para llevarlo en tu tableta, en tu celular, cualquier lugar que tienes conexión. Órale, ves anime. Ya no estar pegado a la computadora. Eso era el innovador de Crunchy. Pero no sirve. Y bueno, ya nos vamos, ¿no? Yo tengo un comentario de Knock. Creo que se queda para otro programa. Sí, yo creo que para el próximo programa. Porque el siguiente tema todavía no lo voy a anunciar porque está, veremos, tenemos que conversarlo el equipo. Porque es un tema así de mucha. ¿Así es? De mucha seriedad, ¿no? Pero oye, ya antes un paréntesis, hablando de Netflix, ¿sabes qué serie encontré en Netflix recién? Vaporra, lo que significa que se convierte en un gas invisible llamado vapor de agua. ¿Le suena? ¡Quiero convulsionarme! No me digan que les suena esto. Permítanme un momento. Ahí va. Espérenme tantito. El punto de Big Bang. Yo. Está genial. Vienen todas las temporadas del mundo de Big Bang. Vienen los 91 capítulos del mundo de Big Bang en sus 4 temporadas. Imagínense. Yo voy a empezar a ahorrarme los 9 pesos. Vale la pena. Me tienes que enseñar a sacar una tarjeta de débito así, neta. Vete a Banamex. Enséñame. Vete a Banamex. No manches, parecía comercial, órale. Váyanse de una vez. Prepárense. Me queda hasta el puto. Epa. Ay, Dios mío. Se andaba metiendo un anuncio. Otro promo que tengo que ahorrar aquí. Big Man. No puedo hacer la voz más gay, así es que se jode. Para los yoístas ya hablo Draco. Dios mío. Tanto así, Draco. Sos así. Sí, claro. No quieras amante del hentai. Dios mío, confusión. Bueno. ¿Qué me dice? ¿Cómo ya no me dice nada? Creo que... me dice que van a entrar en un ratito más. No sé si todavía van a entrar a la radio. Bueno, la cuestión es de que sí, yo no, Julián, sobre unos instantes más. Nosotros ya nos vamos. Oh, está interesante, Sensei. Así que bueno, ya nos vamos despidiendo. Y bueno, Draco, despídete. Bueno, ni más ni menos, muchas gracias por haber estado con nosotros en el Dragon Knight 4.0. Gracias a nosotros, a la doctora, bueno, a Omechan, y a este pinche puto que está acá a cargo, el licenciado Yasha. A mí, no creo que me vean el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, tengo muchas madres que hacer, aviso de una vez. pero sí estaré en el día de la Night con todo gusto la próxima semana. Muy bien. Niño verde. Ah, bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado en este otra vez el diario de la Night 4.0, que ahora sí furuló chido, me gustó cómo estuvo el programa, ¿no? Por Dios. Hay que hacer iguales. Pues los esperamos la siguiente semana, si es que no se acaba el fin del mundo, si gana el Santos o algo por el estilo. Y pues cuídense mucho, éxito en todo lo que hagan y realicen todo lo que quieran. Ok, bueno, doctora. Ya no quiere que le digan doctora. Ay, muchas. Ay, bueno, Dojao me llama, me da igual al final, Sensei. Bueno, un saludo para todos. Claro, y bueno. Muchas gracias por habernos escuchado realmente. A todos nuestros críticos, los comentarios y mucha actividad en Twitter. Eso me pareció muy interesante. Y pues claro que sí, nos estaremos escuchando Dios mediante el próximo sábado a las 9 en punto, para tener en punto, y podamos divertir diversión con todos ustedes, y pues próximamente novedades con Aomecha. Besitos para todos, hi hi, gracias Sensei. Ok, a nombre de los que hacemos posible el día de la Night, agradezco el favor de su atención. Siguen en sintonía con Rings y con Cosmos en Full Insomnio. Y ¿saben qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? No, pues sí. ¿Qué? Sabemos así, Espérenme tantito porque aquí algo que ya se me perdió. Lo quería poner para hoy. ¡Ay! ¡El avión! ¡El avión! Ya lo encontré. Ya. Bendita indización de Windows 7. Y bueno, yo solamente quiero decirles gracias por su atención, a nombre de los que hacemos posible Anime Nexus y el Día de la Night. Gracias por la sintonía. Y por supuesto los invito a que me escuchen el día martes a las 9 en Akihabara, de martes a la noche. Al Dracosaurio el sábado siguiente creo que no va a estar, sino hasta el diario a la noche. Al Niño Verde en el próximo programa, y al lado que vuelva a los podcasts, les puedo adelantar eso. Y mañana gana el Santos. Híjole. La quiero ver llorando. Mañana se corona el Santos. 2-1, yo creo. 2-1 gana el Santos mañana. Nada, se van a penales. No, ni madres, penales no ganamos. No, pero bueno, el partido de vuelta es en casa, ¿eh? Y no va a haber hinchas de la visitante porque no hubo boletos para la hinchada visitante. Como en Monterrey no hubo para la hinchada del Santos, y no hubo boletos para la hinchada del Santos, en la vuelta tampoco va a haber boletos para la hinchada del Monterrey. Así que va a ser un estadio 100% Santos el día de mañana a las 8 por Azteca 13 con Martinoli, García y Campos, o en ESPN. ¡Ay, eso! O en ESPN va a narrar este que habla así contra la América. ¡América! ¡América! ¡El América lo quieren hacer a huevo, que vaya a todos los torneos, que gane todos los partidos! Porque es el América, es el equipo de los dueños del balón. ¡Oh, la América vale madre! ¡América, se va a la chingada! ¡Pinche equipo mugroso! ¡Ya! ¡Nos vamos! ¡Se cuidan, sean felices! ¡Bye, bye! ¡Chicos, mejor la América! ¡A huevo! ¡High five! ¡Adiós! Thank you.